Martina es la encargada de decirnos cuáles serán los títulos más importantes en las próximas horas y por eso está del otro lado de la línea, allí desde Santo Tomé. ¿Cómo va, Martina? Hola, Ricardo, buen día para vos y para todos. Se te extraña acá en el piso, ¿eh? Ya voy a volver. Seguramente el próximo domingo me toque a mí. Bien, en esto de ir turnándonos para no llenar de cuerpos este estudio. Bueno, vamos con las noticias que a esta hora estuviste buscando y que seguramente serán parte de debate y opinión en las próximas horas. Vamos con una, no sería local, sino regional, y que nos lleva hasta Venado Tuerto. Exactamente. Van a donar una máquina para extraer plasma, sí, en Venado Tuerto. Se trata de una iniciativa conjunta entre el municipio y el Rotary Club de Venado Tuerto, que van a donar esta máquina de aféresis al Hospital Provincial Dr. Alejandro Gutiérrez, que va a servir para la recolección de plasma para tratar a pacientes con COVID positivo. Es una inversión que aproximadamente va a alcanzar los 6 millones de pesos, ¿sí? En primera instancia va a ser realizada por el municipio de la localidad y posteriormente una parte de ese dinero va a ser aportado por el Rotary, que ya empezó una campaña para recaudar fondos, ¿sí? El intendente de la localidad ayer explicó que la inversión total, como ya dije recién, alcanza estos 6 millones de pesos, va a ser afrontada en su totalidad en principio por el municipio, y explicaron que el Rotary Club va a aportar parte del dinero mediante una campaña de recaudación de fondos. Es fundamental también poder articular estas acciones entre el municipio y las instituciones y el sector privado de la ciudad y trabajar mancomunadamente para salir adelante. Así lo explicó el intendente Lionel Chiarella a los medios de comunicación durante la jornada de ayer. Bien, eso a nivel local, regional, es muy interesante y es una buena noticia. Bienvenida sea. Hoy hablábamos con el ministro Agustín Rossi y uno de los temas que hablamos es del Ara San Juan y ese espionaje que se hizo en la administración anterior. ¿Algunas novedades con respecto a eso? Sí, ya se disponen las primeras causas testimoniales y los primeros testimonios en esta causa abierta por el espionaje a familiares. La próxima semana se van a poner en marcha todas estas declaraciones en el marco de la causa que se está investigando en Mar del Plata sobre el posible espionaje ilegal sobre familiares de los tripulantes del Ara San Juan durante el gobierno anterior, tras la denuncia presentada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, que fue informada a las fuentes judiciales. La Fiscalía Federal 2 de la localidad de Mar del Plata, a cargo de Daniel Adler, dispuso que el día de mañana declare como testigo Valeria Carrera, que es la abogada que encabeza junto con Lorena Arias la querella que reúne al grupo más numeroso de los familiares de los submarinistas. Bien. Las fuentes judiciales aparte indicaron que está previsto que Carreras preste declaración por la mañana, en principio a través de una videoconferencia por Zoom debido a las medidas del aislamiento por la pandemia, y la testimonial va a ser tomada por la Fiscalía, que queda al frente de la investigación después de que el juez federal de Mar del Plata delegara la instrucción del caso en el Ministerio Público. Así que bueno, se espera que a partir de mañana ya haya novedades y que estas denuncias que fueron realizadas entre junio de 2018 y junio de 2020 en los tribunales de Comodoro Py puedan ir de a poco teniendo la resolución correspondiente. Y la última tiene que ver seguramente con lo que se viene, que son el Gran Martes y las elecciones en Estados Unidos. Bueno, el presidente Donald Trump y su rival, el demócrata Joe Biden, se preparan para el primer debate del día martes, que va a marcar el tono final de la carrera a la Casa Blanca de cara a las elecciones presidenciales, que ya falta muy poquito, van a ser el 3 de noviembre. El centro del debate claramente va a ser la gestión de la crisis del COVID-19, que dejó más de 7 millones de infectados y más de 200.000 muertos en Estados Unidos, y que aparte disparó el desempleo, golpeó con especial fuerza también a las minorías, como a los afroestadounidenses y también a los latinos. Así que bueno, el primer debate va a estar dirigido justamente a la comunidad latinoamericana y demás, que también va a estar muy pendiente de qué es lo que va a pasar. Y este primer duelo de 3 encuentros antes de las elecciones va a durar unos 90 minutos, va a ser moderado por el periodista Chris Wallace, que es de la cadena conservadora de Fox News, según lo que se informó a las agencias de noticias de los diferentes países de Latinoamérica. El político demócrata, que ya tiene 67 años y debido a la pandemia lleva una campaña de baja intensidad, tiene eventos muy contados, tiene muy poca exposición y va a estar bajo una presión a la que no se enfrentó desde las primarias de su partido en abril, ¿sí? Hay que recordar que Biden llega con una ligera ventaja en las encuestas, pero con una conocida, digamos, propensión a los errores, tiene una falta de agilidad, según los que saben, que lo hizo reconocer el sábado que el encuentro va a ser muy difícil, por lo que Trump no cesa claramente de fustigarlo, llamarlo Joe el dormido, así le dice, y afirma que su rival sufre algún tipo de deterioro cognitivo por su edad, pese a que Biden solamente es 3 años más grande que Trump. Pero bueno, a partir del martes ya vamos a tener noticias seguramente Rodri también en su bloque internacional también esté hablando un poco de esto, que va a dejar bastante que hablar durante toda la semana. Un lujo, Martu, beso muy grande. Beso, saludo para todos. Martina, trayéndonos algunas noticias que serán ya tapa o redactadas en los diarios. ¿Nos vamos, compañera? Nos vamos.